El tiempo transcurrió muy rápido. El repartidor llegó con el pedido y Peterson lo recibió. Luego de haber entregado la botella a Holmes, se fue. El detective inspeccionó la botella. Estaba seguro de que no habría nada malo en el objeto. ¿Qué podría hacer? Preguntó. De repente una idea vino a su mente. Mentir y dejar un falso reclamo con cualquier idiotez que se le ocurriera. No sonaba tan mal. Sin más que pensar, puso su idea en marcha. Después de haber mandado el reclamo, se puso a tomar un té. Aún debía esperar, y qué mejor forma de hacerlo que disfrutando un delicioso té junto a Watson. Sud se encontraba dudoso, estando en la puerta del trabajo de Sherlock. No sabía si tocar la puerta o no. Tranquilo, Michael, solo debes entrar y darle el reembolso. No es nada del otro mundo, ¿verdad? Se dijo a sí mismo tratando de no entrar en pánico. Acto seguido tocó la puerta y Sherlock abrió. Oh, señor Sud, pase. Dijo mientras se hacía a un lado para que entrara. Lo estábamos esperando. Solo siéntese, por favor. Señor Holmes, yo lo lamento lo que haya pasado. No pensé que algo así pasaría. Le traje el reembolso que pidió. Sud saca el dinero en un sobre y lo colocó sobre la mesa. Espero que con esto quede todo resuelto y no hayan más inconvenientes. Señor Sud, ese no es el verdadero problema. La verdad lo hemos traído aquí por otra razón. Dijo Holmes levantando su pipa. ¿Esa no es la razón? No, Michael. La verdadera razón es que queremos descubrir algo. Usted es el hermano de la señorita María, ¿no? ¿Cierto? Habló Watson, ya harto de tanto solo escuchar. Sí, ¿a qué viene eso? Preguntó Michael, ya preocupándose un poco. Hace unas horas su hermana vino aquí preguntando si podía descubrir qué pasó con su prometido, perdido. Acepté su caso y averigüé que dicho prometido de nombre Ángel es usted, ¿o me equivoco? Diga la verdad, no querrá ser el próximo en pisar una fría celda por infringir falsa identidad. Dijo Holmes seriamente. Es correcto, pero por favor, no me delate, no quiero ir a la cárcel, haré lo que quiera, se lo juro. ¡Cállese! Exclamó Sherlock. Está bien, pero con una condición. Le dirá toda la verdad a su hermana y pagará por los daños que le ha hecho. Muchas gracias, señor Holmes. Y dicho esto, salió corriendo del cuarto.